Ya. Buenas tardes, transmitiendo desde la preparatoria número 6, el número 1, radio difusor de la preparatoria número 6, Sergio. El día de hoy tendremos un programa bastante interesante en el que entrevistaremos a uno de los orgullosos miembros de esta institución. Su personaje ya conocido por sus iniguales estupideces, porque dice que tiene pelo en pecho. ¡Xavi! ¿Algo que decir, Xavi? ¿En qué te inspiras para decir mensadas? ¿Es verdad que usas anabólicos? ¿Esteroides? ¿Es verdad que tu sueño es ser un fisiculturista lleno de esteroides y que tus testículos son del tamaño de un cacahuate? Ok, ya. Al parecer está en una caótica situación y no puede responder con sinceridad. Ahora, continuando con el programa, tendremos música. Y en la música tendremos a Manuel gritando en alemán. Grita en alemán. Ale, ale. Ale, ale, ale. ¿O tú quieres cantar la canción de Vitacilina? Vitacilina, es muy buena en rastorcitas, cortaduras, quemaditas, piquetitas, enchicitas, espinillas y barritos. ¡Ay, qué buena medicina! Es Vitacilina. En la casa, en el taller, en la oficina. Tengo usted Vitacilina. ¡Ah, qué buena medicina! Después de este anuncio de nuestros patrocinadores, tenemos una sección interesante. Se llama la pregunta estúpida del día de hoy. Y la pregunta es... ¿Shaggy se mete anabólicos? Sí. Sí. ¿Qué dijo que sí? Sí. ¡No! ¿Shaggy se mete anabólicos? Pues bueno. Al parecer acabamos de descubrir que tenemos un nuevo logro en nuestra preparatoria. Al parecer Shaggy descubrió una nueva manera de meterse anabólicos en forma de grandes supositorios. Los supositorios miden alrededor de 10 centímetros de diámetro y unos 20 de espesor. Ahora, continuando nuestra programación, la sección de Pregúntale al Borre. ¡Háblate al Borre! ¡Borre! ¿Es cierto que eres gay? ¿Es cierto que eres gay? 30 segundos, compañeros. Y nos vamos de la emisión del día de hoy. No, sin antes una nueva canción de Shaggy. Bueno, ¿alguien quiere cantar? ¿Canta? No. Tararea. Dicen que... Ah, no te creas. ¿Canta? Bueno, está bien. Este programa está a punto de terminar. Gracias, somos... Este programa está conformado por... Sonido. ¿Qué? Manuel. Por... Chistes cortos. Vayan. Por pocas palabras. Uh-huh.